nuestros pies, todo nuestro ser rendido a tus pies, como una ofrenda agradable. Te damos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Te entrego mi vida por la sangre que me lavó. Yo vengo ante ti, entrego mi corazón. Alza tus manos conmigo y vive después de mí. Te entrego mis manos, te entrego mis manos, te entrego mis pies, te entrego mis ojos, te entrego mis oídos, te entrego mi boca, todo mi ser, rendido a tus pies. Hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesús. Y también dice que Él nos hizo un sacerdocio santo, un real sacerdocio, para que con nuestros labios, el fruto de nuestros labios que confiesan su nombre, Él sea vindicado delante de sus enemigos. Él sea levantado delante de los que le aborrecen. Y todos aquellos que se han levantado en contra del nombre del Cordero de Dios tendrán que doblar su rodilla, porque los redimidos alzan su voz y cantan. Oh, y le dan su ofrenda. Siglos al que los perdonó y los salvó y los redimió. Aleluya. Un día lo vamos a ver. Toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que nuestro Dios Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.